Cone Fernández en Deportes. Hola, Cone Fernández, es decir, Ignacio para mí. ¿Estás allí? Silvia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien, por bien. Suerte. Sufriendo el frío, esta época asquerosa. Ah, no, tremenda, tremenda. No, no, ay, yo no comparto mío. El adjetivo, ¿eh? No comparto el adjetivo, sí. Pero bueno. No, a mí yo... No te gusta. Lo detesto. No es... te gusta el invierno. No, no, no me gusta. No, yo sí, me gusta en un lugar con las posibilidades de la comodidad que uno suele tener, digamos, ¿no? Pero bueno, ni hablar de aquellos que no tienen esas posibilidades. No, bueno, es sí, verdaderamente sí. Terrible. Eso ni hablar, ni hablar. Eso ni hablar. Pero bueno, en tu casa tenés estufa, así que estás bien. Tenemos todo, pero como estoy mucho en la calle, de acá para allá, siempre estoy emponchado, intentando sí. de salvarme del frío. Sí, salvate. Y no lo logro, no lo logro. No lo logras, pero salvate, porque si te agarras la gripe o algo parecido, te juro que no te larga más, ¿eh? A mí... No, sí, estuve 10 días mal, tirado en la cama, no podía salir, y encima recién se iniciaba el frío, estábamos en la mitad del otoño y yo decía, no puedo creer, faltan 3 meses todavía de frío, y yo ya tengo la primera gripe adentro. Así pero es. Bueno, cuídate mucho y abrígate mucho. El pechito, sí, como exacto. Dicen las mamás o las abuelas, el pechito. Exacto, bueno, sí, contanos, mucho hay que taparse eso. Contanos. Bueno, muchísima actividad. En lo futbolístico, como te vengo diciendo desde el principio de año, va a ser un calendario acotado, entonces se juega fecha del fútbol argentino, se juega Copa Argentina, se juega Copa Libertadores, Copa Sudamericana, tenemos amistosos de las selecciones de todos los países que van a integrar el Mundial, así que hay para hablar y muchísimo. Por ejemplo, en el día de hoy, ya en instantes, en una hora exactamente, va a jugar Independiente frente Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, el torneo, el certamen más federal que tiene nuestro querido país, que el campeón clasifica a la Copa Libertadores, por eso lo menciona Independiente, lejos, alejado hasta el momento de lo que es la tabla anual que da un lugar justamente a los torneos continentales. Eduardo Domínguez, su técnico, pone mucho foco a esto. Encima Independiente empezó a levantar en lo que es estos últimos tiempos, ha ganado frente a Estudiantes hace un par de días por el torneo local, y se enfrenta a Atlético Tucumán, que viene bien también en el torneo, que pelea por el descenso, y que va a ser un partido atractivo a mi entender. 8-0-5 el partido, 20-0-5 el partido entre Atlético Tucumán e Independiente, reitero, por los 16avos de final de la Copa Argentina. En el día de ayer y por el mismo certamen, Patronato y Colón igualaron 1-1 por penales, ganó el conjunto de Paraná 3-2, y ayer también Chaco Forever y Talleres en Salta igualaron 0-0. El conjunto cordobés se impuso por los penales 4-3. Así que ya tenemos equipos en los octavos de final. Yo creo que para octubre tendremos la final, teniendo en cuenta esto que te menciono de la actividad tanto en Libertadores, en el torneo y en el Mundial, por supuesto, que es el foco de todo. A ver si entendí bien, Ignacio, la posibilidad de llegar a participar de el torneo este o de la Copa Libertadores de América, esa posibilidad, digamos, o la puerta para llegar a ese certamen es más de una. Se puede llegar por un lado. Hay varias. Ah, entendí o bien. Del otro, exactamente. Claro, entendí bien. Sí. Ajá, bien. Podés ganar la Copa Libertadores, sí. Podés ganar, obviamente, la Copa Libertadores, que se está disputando ahora, eso también te clasifica. Podés ganar la Copa de la Liga Profesional, que ya la ganó Boca, por eso el Ceneice ya está en Copa Libertadores 2023. Sí. Podés ganar la Copa de la Liga, que es la que se está disputando, que comienza mañana a la fecha número 5, o también podés ganar la Copa Argentina. Y si no te alcanza con eso, hay una tabla anual que clasifica a los primeros 4 de esa tabla anual a la Copa Libertadores. Son en total 6-7, teniendo en cuenta si ganás o no la Copa Libertadores, los conjuntos argentinos que van a disputar la Copa Libertadores del año 2023. Esto es muy importante, no solo porque te da trascendencia a nivel continental, sino también porque te da plata. Claro. Y aunque no lo creamos, claro, el fútbol es un negocio, entonces se rige por plata. Pero ¿cómo y es no muy lo importante, vamos, ¿verdad?, a creer? Estamos, creo que estamos todos convencidísimos de que esto es así. Pero bueno, como verás, yo te presto atención, Ignacio, a lo que contás. Por eso te quise, claro, hacer, sí, esta pregunta. Hay varios accesos a ese certamen, sí, de la Copa de Libertadores. Bueno, dale, continúa, sí, ahora. Sí, sí, exactamente. Bueno, te mencionaba lo de la Copa Argentina, el partido de hoy, reiteramos, 8:05, sí, lo podés vivir por la plataforma Relatores, los, ajá, invitamos a todos a bajarse la aplicación a través de la Play Store, pueden escuchar el partido entre Independiente y Atlético Tucumán. Mañana comienza la fecha número 5 de la Liga Profesional, son 27 en total, 28 son los equipos, reiteramos. Habrá 3 partidos el viernes, 5 el sábado, 4 el domingo, 2 el lunes. Todo esto rige porque entre semana tendremos los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde varios equipos argentinos van a estar disputando. Por eso que no te extrañe que yo te mencione que mañana, por ejemplo, 21:30 en la Bombonera, Boca se mide ante Unión. Esto te lo digo porque el martes Boca viaja a Brasil para medirse ante Corinthians por Libertadores. Otro de los partidos llamativos es el sábado 15:30, Talleres, otro de los equipos que están Libertadores, se mide ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Vélez, mismo horario, visita Defensa y Justicia en Varela. Estudiantes frente a Newell's, otro de los equipos que se mide en Libertadores. Colón, Huracán y River Lanús cierran el sábado 20:30 en el Estadio Monumental. Un dato: Luego de lo que fue ganó Brito, el presidente de River, o sea, lo que es el oficialismo, volvió a ser reelecto. Antes estaba Donofrio, ahora Brito lo tuvo que ganar en las elecciones, sí, del año pasado. Habían sacado lo que es la barra, habían erradicado todo lo que es la barra, y no había bombos, no había platillos, banderas, etcétera, ajá, etcétera. Bueno, unos 400 socios, sí, levantaron la mano y dijeron: muchachos, no podemos seguir sin bombos, sin trompetas, sin platillos, sin no todo esto que es parte del folclore. Y de ahora en más, si es que los dejan, van a ser 400 socios quienes lleven los bombos a la cancha, en este caso de River. Así que también será una linda prueba. No, pero solo para River, sino también para la policía, para ver cómo se sostiene todo esto. ¿Pero y cómo se seleccionan esos 400? Bueno, son filiales de todo el país, son socios también que están a lo largo y ancho del país. Los bombos se van a guardar dentro del Monumental, algo que pasa con las barras en los otros clubes, que también guardan todo lo que es el folclore, comillas. Claro. Dentro del club, así que River tendrá la posibilidad el sábado de reencontrarse con los bombos para ver. Una queja que tenía el hincha de River, que no podía hilar un tema con 70.000 personas, te imaginarás, 70.000 personas que sigan un tema sin alguien que lo siga, digamos, sí, claro. La verdad que se complicaba, así que qué sé yo, veremos qué sucede el sábado 20:30. El domingo, San Lorenzo, sé que te interesa. Perdón que te interrumpa. A mí el hecho de el ruido, el sonido, los bombos, los cánticos, de verdad estoy de acuerdo que eso forma parte del folclore, de la fiesta, entre comillas, de un evento futbolístico. Siempre y cuando esto no termine en niveles de violencia casi inmanejables, en realidad, ¿no? Te digo esto porque hace un rato, creo que medio sobre el comienzo del programa, hablé o recordé esa tragedia imposible de olvidar, que fue lo de la Puerta 12 en River en el año 60. Claro, hoy se cumplen 54 años. Hoy se cumplen, exactamente. Y bueno, una de las tantas versiones es que la policía empezó a reprimir. De verdad, todo esto quedó impune, ¿no? Pero no hay nadie, absolutamente nadie culpable de 70 y pico de muertes que hubo. en ese momento y no un centenar y pico de heridos. Pero bueno, una de las versiones es que los de Boca habían empezado a hacer ruido. No. Claro, bueno. Sí, el ruido y el como nosotros lo llamamos el folclore dentro de la tribuna, sí, está bienvenido. El tema es todo el negociado que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, yo tengo la violencia ni hablar, pero yo tengo la posibilidad de vivir cerca de del Estadio Monumental, de la cancha de River, y en su momento, cuando jugaba el conjunto millonario, era tierra de nadie. Sí. La verdad que se ponía bastante duro llegar a cada uno a sus casas. De hecho, entrar o salir del Estadio Monumental era toda una odisea. No querría vivir ahí en ese barrio River, que es muy bonito, viste, con calles medio semicirculares y demás. No querría vivir ahí los días de partidos, realmente, ¿no? Eso sí, seguro. Sí, no. Y además, Silvia, los autos directamente arriba de la vereda, donde pueden. Es la verdad que se complica cada vez que juega River, por lo menos en las cercanías. Bueno, discúlpame, te interrumpí, pero bueno, la fecha lo ameritaba, ¿no? Y esto del folclore también, verdaderamente. Sí, no, por supuesto. Bueno, te decía que el domingo íbamos a tener 4 partidos, 13 horas San Lorenzo Tigre, en el estadio Pedro Videgán, en el nuevo gasómetro. San Lorenzo, que viene de una buena victoria hace poco también con Central Córdoba de Santiago del Estero como visitante. San Lorenzo plagado de pibes, intentando de incorporar, porque recordamos que de acá a un mes todavía cada institución puede incorporar jugadores, este libro de pases atípico que hay, el calendario, todo en su totalidad, con todo lo que alberga el fútbol, es atípico. Bueno, San Lorenzo, con 7 juveniles, está sacando un poco la cabeza de abajo del agua, con esto mal comienzo de temporada que tuvo, y final también del año pasado, con Tinelli, con todo lo que Lamens y toda la directiva que no estuvo acorde a lo que es la institución. Así. Platense Sarmiento, Racing, Silvia, Racing que en un mes tiró por la borda todo lo que fue el semestre, quedó fuera de Copa. Qué pena, francamente. Sí. Qué pena. Sí, porque jugaba realmente muy bien, porque era uno de los candidatos, a mi entender, de ganar la Copa Sudamericana. La Copa de la Liga se midió ante Boca, uno de los inmensos que tiene nuestro país y el continente, y hizo todo como para ganar, y era un partido perdible, pero después contra River de Uruguay, donde queda fuera de Copa Sudamericana, y después el comienzo de esta liga profesional, la verdad que necesitaba ganar el conjunto de Fernando Gago, ganó, es verdad, perdió hace poco, pero bueno, uno cree que es el modo en que hay que jugar y en que tiene que disputar los partidos. Veremos si los resultados, que al fin y al cabo es lo único que importa, lo acompañan justamente al conjunto de Avellaneda. E Independiente, que juega hoy, va a jugar el lunes. Va a visitar a Patronato en Paraná, otro de los lindos partidos, porque Patronato hoy en día está en descenso directo, necesita ganar como aire para respirar, e Independiente, lo que te venía mencionando, ¿no? Esto de tener que jugar para clasificarse a copas, las copas son plata, y reforzarse también para tener un plantel competitivo. Te contaba que a partir del martes vamos a tener Copa Libertadores y Copa Sudamericana los 3 días, martes, miércoles y jueves. Por ejemplo, el martes 19:15 en Uruguay, en Montevideo precisamente, Nacional se mide ante Unión. 21:30, te decía también, en Brasil, Corinthians Boca. El miércoles 19:15 en Córdoba, Talleres Colón, uno de los enfrentamientos que tiene a 2 equipos argentinos. Lindo partido también para ver. Esto es por Copa Libertadores, y 21:30, para mí, el plato fuerte para nuestro país, que será el Liniers Vélez frente a River. El jueves, 2 partidos también, Lanús va a visitar en Ecuador a Independiente del Valle, y 21:30, Estudiantes, que no está tan bien Estudiantes como el año pasado, se mide ante Fortaleza en el norte brasileño, donde hacen 33 grados de térmica y una humedad que te cuento. Por eso... Por eso va a ser complicado. Ahora, el partido para Estudiantes. La pelota no para, evidentemente, no para, rueda. No, es lo que te digo. Es algo impresionante. Yo te escucho, Ignacio, y es como uno detrás de otro, 5 un día, 4 otro día, 3 otro día, es infernal. No, es tremendo porque además termina el jueves 21:30 Fortaleza Estudiantes, como te mencionaba, sí. Y el viernes automáticamente comienza la fecha número 6. Arranca todo. Entonces, otra vez, claro. Es una continuidad absoluta todo, y no hay descanso, ni para los jugadores, ni para nosotros que los cubrimos, ni para nadie. Ahora, esta carga tremenda, digamos, esta cantidad tremenda de partidos, de ligas, de copas y demás, no es solo acá en nuestro continente. ¿En Europa pasa lo mismo? ¿También? Más o menos. Está un poquito más ordenado Europa como para hacer costumbre. Por ejemplo, hoy todos los equipos europeos están de vacaciones, todos los jugadores que juegan en Europa están de vacaciones. Bueno, mañana, por ejemplo, que es verano, empezó el verano claro. Y porque terminaron las temporadas hace poco, pero te decía, mañana Messi cumple 35 años, ¿dónde lo festeja? En Ibiza, con su familia, amigos. Claro, en la playa. Es una de las pocas veces que Messi va a tener la posibilidad de festejar su cumpleaños fuera de una concentración. Porque por lo general en esta época hay mundial, o hay Copa América, o hay eliminatoria. No, claro. Bueno, se preparan para el mundial que es a fin de año, ¿no? Claro, bueno, se preparan para el mundial de fin de año. Ignacio, tengo la cabeza dando vueltas y rodando casi como la pelota de fútbol. ¿Tenés algo más? Sí. Te hago la pregunta del millón que hace siempre Oscar. ¿Tenés algo de relatores para contarnos? Y si no, vamos cerrando tu bloque. Dale, una cosita más. Argentina se está jugando la National League, la Liga de Naciones en vóley. Argentina, que era medalla de bronce, suma su quinta derrota consecutiva. Están jugando en Filipinas. Perdió con Eslovenia. En el día de hoy suma su quinta derrota. De hecho, ganó tan solo un partido en lo que va de esta National League. Así que estaremos atentos también lo que suceda con Argentina. Y por último, el lunes que viene, ya en prácticamente nada, va a comenzar Wimbledon, el gran slam en tenis sobre césped. Va a haber muchos argentinos, también te lo voy a estar contando seguramente la semana que viene. El jueves próximo, Y con relatores, obviamente los invitamos a todos, como veníamos mencionando, a bajarse la aplicación a través de la Play Store y seguir la fecha número 5, la Copa Libertadores Sudamericana, y hoy, 20:05, el partido entre Independiente y Atlético Tucumán. Bueno, dale. Con lo de Wimbledon, te esperamos el jueves que viene y ahí nos contás algo de cómo rueda, que no es rodar, en realidad, cómo va y viene, una pelota más chiquita, ¿eh? Espectacular, bueno, vale. Un beso grande, Ignacio, y muchas gracias. Abrazo grande, Silvia. Chau.